el que dona de si 20 segons només, eh? O sigui, en 20 segons ha vingut la gent i ens ha fet regals, ens s'omplen pues de regals. Una caja, una caja de xampany, sí, parxet, cava, perdó. Cava, parxet, que és molt... O sigui, en tenim dues persones... És de uva de Martorelles, que és de la millor. Tenim dues persones que han anat a la parxet i han robat una, un parell de caixes i unes per nosaltres. I el Dani Soprano, toma, moltíssimes gràcies, eh? I el Dani Webmaster, que és com aquests metges que van, van amb l'estetoscopi penjat perquè se sàpiga que són metges, ell va amb el portàtil, perquè se sàpiga que és Webmaster. Ens ha regalat el Rizzo. Toma, Rizzo, cabrón! Toma, toma! És un nino de peluix, però és el Rizzo, el Rizzo aquest de Seguros... Què, Seguros Línia Directa, no és? No, sí, sí, que sí. Això. No sé, Seguros e Inseguro. Dani, felicitats, eh? Génesis. Per què, diràs? Génesis, per què? Això. Per ser com ets, tio, ja està. Esto si te hacen un... Tu t'has hecho un seguro, perquè si no, no te lo dan, esto. Mala combinació. Cava i el Rizzo. El Rizzo. Pues sí. Mira, presidiendo la mesa. Sí. ¿Qué te parece? Et fots una ampolla de cava i agafes el Rizzo i ja no torna... Bueno, moltes gràcies a tots vosaltres, de debò, no, no ens mereixem això. I per demostrar que no ens mereixem això, farem un programa de divendres. Amb tot això, amb tot el que implica un programa de divendres. Ah, abre una botellita. Comunico que l'Íñigo s'ha de quedar aquí i que el nen és el que ha de marxar, sí, al telèfon. Però ¿vale? Mire cuando quiera. O sea, más tarde. Qui rotllo, Xavi, repartint jo. Sí, sí. Vinga, va, anem. Primera lectura. De Police va triomfar davant 55.000 persones. Una d'aquestes persones 55.000 era... 44.999. ¿Quién eres? Sting, líder carismático de los Polis. ¿Eres Sting? Los Polis. Sí. Estás delgadísimo. Bueno, pues de ayer, porque estuvo brincando. Me parece fantástico, o sea, pero aquí el líder carismático soy yo, ¿vale? Y te doy paso. O sea, soy yo el que da paso a los invitados. ¿Estamos o no estamos? Carácter, no te entras aquí como si fueras Mercedes Milá. Yo no soy Mercedes Milá, soy Sting. Es una consulta ilegal. Y Mercedes Milá, no, pero tú, Sting, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho en el mundo? Estaba pensando. ¿Qué has hecho en el mundo? Tú a Mercedes Milá la rapas y se parece a Sting. A Sting cabreado con Stewart Copeland. Pues bueno, pues vale. La cara de Sting y el cabreo de Stewart. ¿Cómo ha llegado usted a Sting? No sé, no sé, pero me lo he imaginado. Tú rapas a Mercedes Milá, le pones un poco de crestita rubia y es Sting. Bueno, para ti la perra gorda. Tiene más pecho, Mercedes Milá que Sting. Lo que pasa es que Sting tiene voz de Mercedes Milá y Mercedes Milá de Sting. O sea, pega más la voz de Mercedes Milá en el cuerpo de Sting y la de Sting en el cuerpo de Mercedes Milá. El guión ya es denso de por sí. Sí. Como para que usted venga con... Mira si es denso que no me he atrevido a leerlo. Como para que te vayas por los cerros de Úbeda. Bueno, decía que ayer actuaron ustedes en el Estadio Olympic y a tenor de las crónicas de los diarios de hoy, el concierto fue un exitazo alucinante, ¿no? Estuvo bien, sí. Ahora ya puedo hablar, venga. Fue una... ¿Estuvo bien o no? Esto, guay, vale. Guay. Lástima del final. ¿Qué pasó al final? Porque todo hubiera sido precioso. Yo hubiera puesto un 10 sobre 10 si al final no hubiera pasado lo que pasó. Pero una rabia. ¡Ay! Pero Tim, ¿pero qué fue lo que pasó? Tim. Pues que... Es necesario que lo cuente. Hombre... Es necesario hurgar en el moribundo. Coño, para eso está aquí, ¿eh? Para contar las cosas. Para eso se le ha invitado, ¿no? Y para eso estás aquí... No me habéis invitado, he entrado yo sin avisar. Y para eso estás aquí envalentonado. Cuéntalo, ¿qué pasó? Resulta que nosotros teníamos previsto, casi para el final ya, meternos adentro del camerino un rato. ¿Para qué? Para luego volver y salir con los bises, ¿no? Eso lo hacen muchos, ¿eh? Lo hacemos muchos, sí, pero... Sí. O sea, Desmond Dekker lo hizo muchas veces durante ese concierto. Se estila, sí. Pero es que nosotros en vez... Y salía muy perjudicado cada vez que entraba y salía... Claro, pero nosotros... Desmond, where are you? En vez de entrar en el camerino... Algunos ya ni salían, no sé... No, salía muy mal. En vez de entrar en el camerino para inyectarnos, nosotros lo que queríamos es ver el resultado de la 649. ¿En el teletexto? En el teletexto. Espera, ¿los polis juegan a las 640, no? ¿Qué tíos? A nosotros cuando venimos a tocar aquí sí nos gusta. Nos gusta el tema 640, no. Nos gusta los tres. Los tres somos muy de 640, no. Y cuando venimos hace 25 años, pues nos jugamos, no nos tocó. Sí, nos tocó el reintegro. Bueno, algo. El reintegro. Y yo le dije a Stewart y al otro, le digo... sé que os, le digo, los dos. Nos tocó el reintegro. Stewart y el otro... Os queréis gastar este dinero en crema para vuestras manos. Sí. Pero ¿no os parece mejor guardarlo y la próxima vez que vengamos a Barcelona reinventir ese dinero y volvemos a jugar al 649? ¿Y qué tal? ¿Lo veis? ¿Y eso es lo que hicieron? Y lo hicimos, hecho, sí. ¿Cómo se nota que es usted el que parte el bacalao, este? ¿Y les ha tocado alguna cosa en la de ayer? Que va, que va, que va. Y había un mote de la hostia. Sí, que es verdad. Suerte, mira, salió el 6. Pues nosotros teníamos el 5. El 23, pues nosotros el 22. El 34. Es igual, pues... eso me da igual. Lo que quiero saber es que me explique eso de que cuando fueron a tocar los bises, pasó algo que a usted le tiene soliviantado, ¿no? Ah, sí, nada, que salimos a tocar después de los bises, a los bises, y estoy yo cantando, a mi rollo lo que hago, y me fijo entre la peña. Un tío, un payaso, un pringao, se levanta y se pira. ¿Qué dices? ¿Fue un tío? ¿Cómo te lo cuento? Yo no quise parar la canción. ¿Tocando los polis en tocando dinero? Yo, un tío se levanta, pum, se pira. Yo no quería parar porque respeto a los demás, ¿no? Claro, también, es que había 55. Pero, no era plan. Pero me quedé, o sea, si me pinchan... Sí, no sale gota. ¿Y no será que ese hombre igual fue al lavabo a ver el teletexto? No, si ya no volvió. O sea, se piró, se fue para casa. Se estuvo hasta el final del concierto mirando por todos lados, por las graderías, a ver si lo veía. No, es que se piró. Hay que tener mala educación, ¿no? Pienso yo. Ya, le dejó con la palabra en la boca. Estamos los polis tocando, nen. Que, o sea, eres un payaso, asqueroso, eres basura, tío. Eso es lo que yo pensé. Pero yo creo que no es para ponerse así, Sting. Había mucha más gente que se quedó a ver los bises. O sea, no, y a lo mejor este hombre tenía una razón poderosa. ¿Pero qué razón va a tener? ¿Pero qué razón? Si no cabe en cabeza alguna. ¿En qué cap? O sea, este tío se espera 25 años para vernos tocar y no es capaz de esperarse hasta que acabemos el concierto del todo. Por favor, por favor, seamos serios. Tío, que no, estamos locos. ¿Y sabe cómo era? ¿Tiene usted identificado? Sí, era de media estatura, iba con camiseta de publicidad de Bacardí, pero castaño. Jolín, pues sí que tenía la edad de Cristo, unos 45 años. Mira, si tengo hasta... tengo el teléfono. ¿Cómo? ¿Tiene el teléfono del hombre ese? Porque cuando paramos no... ¿Pero qué quiere que haga yo con ese teléfono? ¿Pensará que le llamemos? Pues sí. ¿Por qué no le llamas? Es que... yo le pediré una disculpa al tío este por teléfono. Que llame y se disculpe. ¿Que se disculpe él? Sí. ¿Quiere que llamemos? Que sí, coño. Se llama Juan José. Óscar ya está trucando el número de teléfono. Juan José. Tenime en línea. Ya tenéis la línea abierta. Vale. Jolín. ¿Cómo le pegas, Sting? ¿Otro? Espera. ¿Vale? Vale ya, que no estás tocando nada, tío. Te estoy poniendo mi número de cuenta. A ver. ¿Hola? Hola. No, es que mi teléfono no es tan largo, estaba flipando. Usted ya estaba en línea hace rato, ¿no? Ah, digo, bueno. ¿Juan José? Sí. Mira, sí. Le llamamos especialistas secundarios. Uh-huh. ¿Tú estuviste allí en el concierto de Police? Sí. Y está aquí Sting, el cantante. Juan José. Y quiere comentarte algo. Soy el cantante de los Police. Hola, Sting. ¿Me puedes decir por qué te fuiste tú antes de que acabara el concierto? Espero que sea una respuesta convincente, ya. Juanjo. Bueno, es que me tenía que ir... Es que tengo a mi madre en el hospital. Hombre, Sting, eso es una razón de peso, ¿eh? O sea, ¿está grave o qué es su madre? Bueno, le han operado los callos, pero me han dicho que su vida no corre peligro. Esto es una operación de riesgo, ¿no? ¿Los callos? No, bueno, del estómago, que le han sentado mal unos callos. Ah. Y se los han tenido que sacar. Vale. Pero vamos, no, o sea, está bien. O sea, lo han hecho trallar. Sí, bueno, ha sido fácil, rápido, pero necesita posoperatorio. Rápido pero sucio, sí. Posoperatorio. Y bueno, ya has escuchado a Juan José. Perdón por haberme ido antes del... Que te perdono. ¿Ah, que te perdono, sí? ¿Le perdonas? Que lo entiendo, hombre, bueno, que te perdono. Es razón de peso, ¿no? No, hombre, desde claro, luego. Sí, te entiendo. Yo también pasé por lo mismo. ¿Su madre también, con callos? Callos, lo mismo. Vaya. Y también sí hay... Que... Hay callos malos por ahí. Hay mucha madre ingresada con callos, pero... Que te entiendo, tío, que te entiendo, que estoy contigo. Vale. A muerte. Vale. Bueno, mis hachas de Óscar Pérez. Son menos bien y aurió da... De espabilar, ¿no? Exacto. Vale, adiós. Adiós, que se mejore su madre, Juanjo. Gracias. Sting, lo dejamos aquí, que vamos al tema. Vale. Hala, hasta luego. Són moltes les persones que han demanat aquesta entrevista i és la trucada que li van fer al forense, un forense xinès que va fer l'autòpsia d'un gos. Per tots vosaltres, aquest Remember, ja sabeu, per fer les peticions, especialistes@cadenaser.com. I ara escoltem el forense que va fer l'autòpsia del gos. Parlem de la Xina, perquè a la Xina... Uh-huh. S'ha produït la notícia mítica, aquella que semblava una quimera, que semblava una fantasia del periodisme. Sí, però que tal bé... o temprano hi va llegar. Sí, una notícia que segurament molts ja heu sentit o sentireu força, no? Resulta que un home ha mossegat un gos. I atenció, perquè l'ha matat. Ella que l'he muerto... S'ha barallat un home amb un gos a la Xina i l'ha matat. Però la cosa realment increïble d'aquesta història ha passat després de la mort del gos. Tenim al telèfon en Joan Joan. El doctor Joan és metge forense de l'anatòmic forense de Pequín. Senyor Joan. Ni hao. Ni hao. No és adiós. No, ni hao. Sirve para las dos cosas, ¿no? Dijo. Sí. Dijo el niño un día. Es hola. Estuvo por ahí. Y espera, no. Chixien. Eso es adiós o algo así. ¿Chixien? Sí, sí, se me hace mucho gracia. Sí, su vez. Se me hace mucho. O sea, tú le dices a un chino, ¿cómo es gracia? Y te dice, chichi. Y le dice, ¿cómo es adiós? Y dice, chichia. Sí, hay que ralentizarlo, como el aleteo de un colibrí. No, y está claro que no se complica. A ver, ¿no?, si hay alguna diferencia. No, no, se complican, no. Ellos que no. Y hola, que ni hao. Porque como son tantos, imagínate. Joder, pues imagínate todos los chinos juntos que gastarían de tiempo diciéndose, por ejemplo, arrivederci. Claro. Pues bueno, un montón de rato. Muy buenas tardes. ¿No? Muy buenas tardes tenga usted de chino. No, no, yo... Sí. Doctor, vamos al cadáver del perro. Vale. Porque usted como médico, sí. médico forense que es, sí, que me habla. El cadáver del perro lo tuve en mi mesa ahí. Ha llegado hasta sus manos, ¿no es cierto? En la mesa de operación está. Sí. Estaba, vaya. Ya. Si te fijas en el perro Grissom, las heridas son mortales de necesidad. ¿Eso qué? ¿El zoom de la herida o que tenía un pollo? Fíjate. A ver, ¿la herida del perro? La herida del perro aquí. En el cuello. En la quinta vértebra. Ahora sí que lo veo bien. Son heridas mortales de necesidad. No. Con los bocaos, aquí en esta parte del lomo... Otra vez para adentro. El hombre diseccionó la carótida, la aorta y el guinardó, causándole daños incompatibles con la vida. O sea, mortales. Salimos. Salimos. Por lo tanto, usted, doctor, certificó la defunción del can. Así es, ni hao. No se vaya. Hola, ¿qué tal? Lo fuerte de esta historia es lo que pasó después de que usted certificara la muerte del perro. Efectivamente, ahí salta lo que es la sorpresa. Nadie se lo esperaba, ni siquiera Mercedes Milá, que ella es una tía que, ya sabes, se huele a tostada ella. Siempre. Perrollejo ella. ¿Qué pasó? Pues que el perro resucitó. ¿Qué dices, chinarro? Que sí, que resucitó. Pero no con forma de perro, con forma perruna, ¿qué va? Como sería lo lógico en estos casos, el perro debería resucitar... Con la forma que tenía antes. Claro, antes de morirse. Pues no, el perro sufrió una mutación, que yo llamo transformación. Bueno, vale. En China es así. Yo te digo mutación para que... En China es transformación. Claro. Ya, el perro se transformó. ¿En qué, doctor? En hombre. Sube música. Baja. Mira, el tío desde China controla al J-Power. Aquí vemos las radiografías del perro. Una cosa, espere, doctor. Se me está diciendo que por culpa de la mordedura de un tío chino, en este caso, ese perro también chino se ha convertido en hombre. Es increíble, ¿no? Hasta a mí me cuesta creerlo, que mira, yo sé de creerme bastantes cosas, ¿eh? O sea, yo soy del Madrid y veía caca ya el año pasado ahí en el Madrid. Pues yo... Oye, me cuesta creerlo lo que vi. Pero ya te digo que es difícil. Pero y una cosa, cuando se convirtió el perro en hombre, ¿atacó a alguien o se mostró dócil y gentil? Hombre, a mí que estaba de guardia esa noche, como todas las noches, por otro lado, que estoy toda la puta vida ahí metido. ¿Será que trabaja por la noche? Que vivo aquí, que no tengo vida social. ¿Vive ahí? Que vivo aquí en el anatómico forense. Yo vivía en el centro de Pekín, pero me pillaron ahí espiando a una vecina. Vino a la policía y yo le dije que no era verdad. Joan, deje suba el tema ese. ¿Pero era verdad o no? ¿El qué? Que espiaba a la vecina. Sí, hombre. Ah, vale. Doctor Joan, entonces dice usted que El perro... Sí, ¿Le atacó a usted? Sí, me mordió. ¿Le mordió? Mucho. ¿Mucho? Mucho. ¿Y qué consecuencia ha sufrido? O sea, que un perro, bueno, convertido en hombre, le mordió a usted. ¿Le hizo perro? No, que va, me hizo sentir hombre. Pero muy hombre, además. Pero mucho hombre. Ya. Como jamás otro hombre me había hecho sentirme hombre. Ya. Ni siquiera una mujer. Si era el primero. Pero vamos a ver, cuando un hombre muerde a un perro, según su historia, el perro se convierte en hombre. Pero cuando un hombre muerde a otro hombre, se convierten en buenos amigos. Vaya. Y dices que te mordió mucho. 6 horas, a bocado limpio estábamos los dos. Ah, ¿los dos? No, yo también. Anda que, se ha resistido, ¿eh? Hombre, yo no soy de los que se quedan ahí con los brazos cruzados, una refriega. Yo a bocado limpio también. ¿Sí? ¿Solo dándose bocados? Sí, sí, al contrario. Sin usar las manos, ¿eh? Vaya, pues. Solo para caricias. Para agarrarnos del culete, porque a veces nos separábamos y tú ve para acá. ¿Dónde está ese hombre ahora, o ese perro hombre? Descarado. Pues yo qué sé, pues estará por ahí sembrando el caos y la devastación. ¿Seguro? Suelto por China, sí, hombre. O sea, que tenemos a un perro hombre suelto por China sembrando el caos y la devastación, dice usted, ¿no? Sí. La devastación que hace más bien sentimental, ¿eh? ¿Cómo sentimental? O sea, la destrucción la produce en tu corazón. No es física, ¿eh? No destruye un barrio entero, No, es Godzilla, no. Aquí, en esto. ¿Y por en el corazón? En el corazón. ¿Y eso por qué? Porque es un tío que te ilusiona. Porque es un tío que te crea mucha expectativa y te da esos bocados que da él, que dice, bueno, pues pelos de punta, te seduce, te crees que puede ser el inicio de algo serio. Y al final, pues... Si te he visto, no me acuerdo, claro. Claro, te queda aquí un agujero enorme en el alma, se larga sin despedirse. A la francesa, o sea, ya sí. Me gustaría, pero sí. No, se larga así por la cara. Y ni una nota, ni un SMS, nada. Se largó dejando atrás de sí un rastro de tierra quemada. ¡Hala! Y a la engañar a otro bobo como yo. ¿Se siente engañado, Joan? Hombre. Vaya. Pues nada, lo sentimos mucho, ¿eh? Mal lo siento yo, que solo veo perros muertos todo el día. Vaya. En el metro, en la sopa. Podría haber sido algo bonito, podría haber sido. Hombre, oye, que le habrá un bocaos aquí por entre la oreja. Mira que son las cosas. Lo que había empezado como una historia de terror, al final simplemente es una historia de desengaños y de faldas. De amor, de desamor. Es de como, desamor. Como el sexto sentido. Es como una canción de Sergio Dalma. Al final es, parece terror, pero es desamor. Joan, doctor. Gracias. Cada cop són més rancis. Sí. Cada cop són més maleducats. Hijo mío, parece que cobran por tiempo. Qué gente. Quiero ser feliz, no quiero que me pasen cosas perversas en el mundo. Quiero que todo vaya bien en la vida. Si quieres ser feliz en la vida, escucha a los especialistas secundarios. Quiero ser muy feliz. De 3:30 a 4. Bien, don Popa. Quiero ser feliz, quiero que todo me vaya muy bien. Quiero que tener amigos, quiero que no quiero desgracias a nivel personal. Especialistas secundarios. Cadena Ser. La voz de Luciano Pavarotti ha enamorado a millones de personas en todo el mundo. Pavarotti Forever, una colección de las interpretaciones que forjaron su leyenda. Pavarotti Forever, en doble CD y DVD, ya a la venta. La teva passió és el futbol? Doncs vine a la segona. Com que a la segona? Sí, a la segona planta de Mare Magnum. Veuràs els partits amb els amics, amb els col·legues. De primera, a The Green Room. I és que The Green Room és el pub irlandès que obre tots els dies. Amb 4 superpantalles de plasma. Celebra-ho amb les millors cerveses d'importació o els originals còctels explosius. Ah, i cada divendres i dissabte segueix la festa amb les actuacions de DJs en directe a The Green Club. The Green Room, segona planta Mare Magnum. Blanca i radiant. Espera, ja sé que voleu parlar de les nòvies i dels nuvis, però abans deixa'm donar el número de telèfon del directe, que és el 933-44-14-11. Sembla que no, però avui farem la quiniela amb 4 de vosaltres. 4 de vosaltres tindreu l'oportunitat d'entrar aquí en directe i donar els vostres resultats de la quiniela. Sí, que además estamos haciendo buenos resultados. No, no nos toca, pero estamos en 8 o 9. Buenísimos. Qué bueno. 93-344-14-11. 93-344-14-11. 93-344-14-11. 93-344-14-11. Vale, hay un señor esperando, ¿eh? Bien, venga. Ah, sí, tenemos a Sergio esperando. Sergio Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espera, ¿quieres un aplauso? Porque aprovechando que somos varios... Bien, un aplauso. Venga. Sentido, de corazón, ¿eh? Anem a parlar amb el Sergio, que és el vicepresident i conseller delegat de Prexa, que és l'empresa municipal de promoció econòmica. Parlem de la Fira de Cornellà, parlem de Nubi Baix. Sembla bé o no? I tant. Sergio, sembla bé? Si no, no. Si vols, parlem del Ronaldinho. No, la quiniela aquesta, la travessa que ja he fet, vull dir, mentre estava dient, ja la deixem a banda i parlem del Nubi Baix i de casa. Sí. Escolta, digues un resultat després, mira, per començar. Mira, quin resultat. Mira, el primer. Va, el Levante Barcelona, t'ha tocat el Barça. Un 2, jo crec que un 2. Un 2. Sense Ronaldinho, però un 2. Bueno, no, hombre. Un 2, vale. Bueno, parlem de Nubi Baix. Escolta, és el dia 6, 7 i 8, no? Perquè... No, és el cap de setmana només, dissabte i diumenge. Mm. Aquest any hem fet un canvi, i el divendres, doncs, tenint en compte les enquestes que van fer tant els visitants com els expositors, doncs divendres a la tarda no ho farem. Inaugurem dissabte al dematí i farem tot el cap de setmana, vale, dissabte i diumenge. Vale, a les 10, no?, s'inaugura? A partir de les 11. A partir de les 11. A partir de les 11 i l'inauguració la farem allà sobre les 12, més o menys. Escolta, i parla'ns una mica de Nuviva. Aviam, què podem trobar? Pues la veritat és que podem trobar de tot allò necessari per muntar un casament, no? Absolutament, des dels vestits de núvia, passant pels banquets, restaurants, limusines, etc. És a dir, realment tu entres allà, doncs, només amb les ganes de casar-te i, òbviament, amb la parella, i pots sortir amb el casament muntat. Escolta, explica'ns una mica el tema del regal. El sorteig, sí, el sorteig. Perquè molta... Per un valor superior, ara hi ha 17.800 euros. Això va pujant com la bossa, eh? Ens hem gratat, perquè van començar amb 16.000 i ara ja portem 17.800. Sí, això és el tercer any que ho fem i la veritat és que vam tenir molt d'èxit. Mm-hmm. L'any passat van haver 600 parelles que es van apuntar. Carai, i òbviament, sí, 600 parelles que es van apuntar amb aquest sorteig. Ui. I òbviament això fa, doncs, que els mateixos expositors, doncs, tinguin més interès en participar, no? Mm-hmm. I aquest any, doncs, com dieu, tu pots tenir, doncs, els regals del teu casament per un valor de 18.000 euros. I què han de fer les parelles per apuntar-se? Sí, estava pensant el que tienen que hacer, un concurso o algo, com va? No, el curso es aparte. No, hay un concurso, además hay un curso. Hay un sorteo, lo puedes hacer de dos maneras, o bé tu omples una butlleta que pots trobar a la nostra pàgina web, a firacornella.com, o bé allà directament, doncs, demanant amb les taules on estan els ordinadors que estan posats tots per aquest efecte, doncs també omplint la butlleta i, doncs, passant-la a la urna que hi ha també instal·lada. El que és clar és que si ho fas d'una manera tant com l'altra t'has de personar, és a dir, tu has d'anar a la fira, claro, i has de posar la teva butlleta a la urna perquè després quan es faci el sorteig, que serà el diumenge a les 8:30, és a dir, mitja hora abans de tancar la fira, doncs la teva butlleta pugui ser la premiada, no? Pedazo de premi, Recordem el premi, que són 17.800 euros, gairebé 3 milions de peles. Gairebé 3 milions de peles, sí. En regals, eh? O sigui... En regals, el del vestit de nòvia, el del nòvio, el reportatge del vídeo, el banquet, vull dir, la limusina o el cotxe que tu escolleixis, vull dir, el que tu vulguis. Bueno, Sergio, ja estava pensant, també es poden apuntar parelles homosexuals? Home, i tant. Això no hi ha cap problema, només faltaria. Només parelles heterosexuals o homosexuals. Clar, l'únic que s'ha de fer és voler casar-se. Voler casar-se, tenir la parella i anar a l'estat. Ja està, amb això ja prou. Perfecte, Sergio Fernández, moltes gràcies per estar una vegada més amb nosaltres. Visitarem el Nuvi Baixa aquest any també, a la Fira Cornellà. Pues us esperem amb tot el carinyo del món. I ja serà el tercer any, que ens veurem. Sí, Sergio, i si toca la travessa, pensa que repartim la pasta, I tu pillaràs també. Claro. No, jo no pillaré res. Això és per vosaltres, No, Sergio, no vas a dir lo mismo. No heu de casar, perquè esteu casats o no esteu casats? Bueno... Una mica de salsa rosa, ja veureu. Jo l'he demanat al nane, però no vol. No vol. No. Bueno, Sergio... Us heu de repensar. Vale, gràcies. Molt bé. Una abraçada. En Hipercor, yo aprovecho el fin de semana. De la manera más fácil y cómoda, me llevo la carne, los pescados, la fruta, la verdura y hasta el marisco. Todo de la mejor calidad y a unos precios. Mira, como estos. Tomate canario en bandeja verde B, 99 céntimos el kilo. Las ofertas fin de semana de Hipercor. Compra bien para vivir mejor. En Barcelona y Cornellá. Cassandra dio a hombres y mujeres dormidas. Ismael Serrano consigue por primera vez el número uno. Ismael Serrano, su mejor disco, Sueños de un hombre despierto. A la venta en tu espacio de música del Corte Inglés. Creo en Cassandra. Bueno, pues tenemos un 2 en el Barcelona Levante, o sea sí, que... la primera casilla ya está abierta para el Sergio y anem a parlar amb el Juanjo, que es la primera persona que vol participar a la travesa amb els especialistas secundarios. Hola, Juanjo. Hola, buenas tardes. Hola, ¿on estás tú ahora? En Terrassa. En Terrassa, qué guay, ¿eh? Hombre, de puta madre. Terrassa, ahí está. Terrassa, Terrassa, Terrassa. Terrassa, primera estación, Terrassa. Dale, dale. Bueno, Atlético Madrid-Osasuna, Terrassa. X. Mira, Terrassa, Atlético de Bilbao. Uno. Uno. No, por supuesto. Terrassa, Racing de Santander. Un 2. Vamos a hablar un poco de Terrassa, sí. Terrassa, Murcia. No es el Murcia, es el Sabadell. X clarísima. Pues bien, Juanjo. Dime. Muy bien, tío. Qué puta madre, ¿no? Bueno. Lo tienes en la boca eso todo el rato. Se nota que es fin de semana, ¿eh? Qué boquita, sí. Puta madre. Se nota, pero aún lo estoy currando, aún lo he plegado. Ah, bueno, pues venga, que vaya bien. Hola, Juanjo. Hola, Juanjo. Hasta luego. Y anem a saludar al Raúl. Raúl, el que nunca hace nada. Buenas tardes. Raúl, un besazo. Siempre se dice al final, pero oye, al principio también, ¿no? Ah, lo colgamos ya. Un besazo, Raúl. ¿Pasamos a él? No. Pásalo para ti también, Íñigo. Venga, ¿dónde estás, Raúl? ¿Dónde estás, tío? Dilo. En el quicio de la diagonal, aquí. En el quicio de la diagonal, ¿eh? ¿En él? Atasco de la diagonal. Ah, en el atasco de la diagonal. Ah. Pero tú estás aparcado en el margen de la carretera porque tú eres un tío legal. Sí, lo está haciendo él, el atasco, claro. Perdón, sí, estoy en la calzada correctamente. Claro. Betis Mallorca 1-1. Diagonal Real Madrid. No, que lo hago con palmas. Una palma es 1, vale. Dos palmas es 2 y tres palmas X. Diagonal Real Madrid. 1-1. ¿Qué te hemos dicho? Eso es un 2. Es un 2, tío. Espera. 1, vale. Ahora. Recre Valencia. Recre Valencia. La peña me está mirando. Claro, y cuando venga la pasma verás. Buenas tardes, caballero. 1-1, vale. Y acabamos, Español Depor. Gana el Depor. Eso es un 2, ¿estás, ¿no? loco, tío? Oye, ¿y la X qué? ¿Cuántas palmas son? 3. Ah, vale. Como no me lo dijeron, no la puse, ¿eh? Vale. Raúl, que no se vuelva a decir de ti, que no se vuelva a decir de ti que no haces nunca nada, ¿eh? Ahí, no lo permitiré. Venga, bueno, arriba, ya no nada. Tampoco, ¿eh? No dejes que digan eso. Venga. Raúl. Adiós, Raúl. Adiós, Raúl. Y saludem al Hugo. Hola, Hugo. Hola. ¿Dónde estás tú, Hugo? Así que Alcarràs. Sí, ahí. Sona... Com? Si em sona, sí. Allà cap a baix, no? Sí, al sud de Catalunya. Sortint d'aquí cap a baix. A què sí? Sí, quan caus. És molt maco, Alcarràs, ojo, que és maco, de veritat. Bueno, doncs mira, juga precisament l'Alcarràs contra el Cádiz. Estamos por la casa. Bueno, juguen els vostres veïns, Castelló. 1-1. Venga, Alcarràs, gimnàstic? 1-2, va. 1-2. Me parece que nos hemos saltado un 1, ¿eh? El Salamanca Hércules, pero bueno. Tú sabrás que estás ahí apuntando. No, ¿y vosotros qué hacéis entonces también? Yo qué sé. ¿Cómo es el Íñigo? Salamanca Hércules. X. ¿Has fet las palmas Nàstic ya? Sí. ¿Hugo? Sí, lo acaba de decir. Las palmas Nàstic un 2. Vale. ¿Y el Castelló Cádiz? Está complicado esto, ¿eh? Oye. Pues, bueno. ¿De la Leti y de Adrià Osasuna has dit algo o no? No, pero a no. Si... No, porque... Madrid. No, pues no. Elche. Elche Celta. ¿Qué habías dicho del Elche Celta? Una X. Hugo, muy bien. Hala, ya. Venga, a dormir. Venga. Buenas noches. ¿Qué parada llevamos? Joder. Hugo, que tú no has tenido la culpa, que somos nosotras, ¿eh? Luego nos quejamos de que no toca. Hugo no está muy espabilado tampoco. No, tampoco. No ha puesto de su parte mucho, ¿no? Ha estado a nuestra altura, sí. Venga, un abrazo, Hugo, que hemos ido rápidamente. Venga, Forza Alcarràs. Juan Pedro. ¡Juanpe! ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás, Juanpe? Aquí, a la zona franca. Aquí no, a la zona franca, aquí tú. Nosotros no. Aquí yo. Aquí. Venga, Juan Pedro. Xerés, Real Societat. 1-2. ¿Estás seguro? Ya toca el pleno. Zaragoza. Zaragoza-Sevilla. Zaragoza-Sevilla a 1-X. Venga, va a poner un doble, ràpid. Al Barça. Le han puesto un 2. Bueno, al Sergi le ha puesto un 2, al Sergio. 1. ¿De qué vas? Bueno. ¿De qué vas, Juanpe? Sí, ahí el dinero. Sí. Juanpe. Digue'm. Ets gran, tio. Home, sí, 1,72. Veus? Bueno, pues tampoc tant, eh? Tampoc tant, però bueno. Ah, pues te podemos, no? Però entran los Mossos. Amb una baralla et guanyem, eh? Els 3 contra tu el guanyem. Vine aquí, t'ho demostrem quan vulguis. Jo vull poner. No, escolta, vine quan vulguis, vale, a veure el programa. Igual alguna cleca sí que et donem, però disfrutaràs. Juanpe, gràcies. Vinga, moltes gràcies. Vull una passada també a tota la població de la zona franca. Jo posaré un doble al Castelló Cádiz, que no m'ha quedat clar. I jo al Betis Mallorca una X, que és el que volia posar. Escolta, al Castelló Cádiz, què hi ha, Nani? Castelló Cádiz, pues un 1. Un 1, pues li poso... Vinga, Cádiz. Cádiz bueno. Cádiz, un 2. Visca Cádiz. Està aquí, ara vas a tirar, si està mareixant. A la basura. Acabem ja, no, el programa? No podem agafar un trosset de la Gemma Nierga? I van dir, no li podem agafar la Gemma Nierga en uns 5 minuts? Fem la primera mitjana. No ens deixen. Tornem cap de setmana... Ai, cap de setmana. Dius, 2 quarts de 4. Gran cadena ser. Bon cap de setmana.